Mirá, se nos entregaron a nosotros 50 handy, son estos aparatitos, que nos van a ayudar enormemente. Nosotros hasta ahora nos estamos comunicando entre nosotros, la Guardia Urbana e inspectores de tránsito, a través de los teléfonos celulares nuestros particulares. ¿Esto qué hace? Que vamos a trabajar en red. Una novedad que surge de cualquier funcionario, o sea, o alguien de tránsito, o alguien de la Guardia Urbana, o yo emito una orden por algún motivo, o un llamado que me hicieron, instantáneamente todo el personal que está de servicio toma conocimiento. Y el que está más cerca del lugar acude, y el otro acude en refuerzo, y es algo importantísimo. Puede decir, sí, son 50 radios, no. Es importante, ayuda muchísimo en lo que es la prevención de cualquier hecho. En el caso nuestro, ya nos entregaron ropa que nos estaba faltando, o sea, ya todo el personal tiene un equipo nuevo de ropa. Nos entregan esto, nos van a entregar unas balizas, unos bastones con luces, que eso está pedido. Ya está a salir, para salir la orden de compra. Nos están haciendo un equipamiento importantísimo. En este caso el intendente y la jefa de gabinete preocupados y ocupados en el tema de seguridad, están ayudándonos muchísimo. Mira, yo no soy el encargado de seguridad, o sea, muchos me dicen, ¿usted que está a cargo de la seguridad? No, de la seguridad está a cargo la policía, ¿no? Yo tengo a cargo la Guardia Urbana. Los uniformados sin armas que recorren, tenemos unos patrulleros, tienen algunos distintivos con los de la policía, van recorren toda la... Ahora están trabajando de noche también, las 24 horas tenemos personal de Guardia Urbana trabajando. Ante cualquier novedad, cualquier cosa que vemos, se comunica enseguida a la policía, estamos trabajando en conjunto con el comisario Monterroso, nosotros le avisamos y él dispone de los patrulleros. Y son muchos los casos en que la Guardia Urbana ha procedido a detener malvivientes o personas que estaban en una actitud sospechosa y quedaron a disposición después de la policía y de los juzgados respectivos. Están haciendo un trabajo importantísimo. Colaboramos, observando, comunicando. La parte que también me corresponde a mí, que es la visualización de cámaras, se han prevenido infinidad de delitos que están a punto de cometerse, que la gente ni se entera. Nosotros lo observamos, se comunica, o sea, va personal de la Guardia Urbana, van patrulleros, pero se previene eso y se evitan un montón de hechos. Se han esclarecido otros a través de las cámaras, donde vamos siguiendo a una persona o a un vehículo. Se ha logrado detener muchísima gente. Se está haciendo un trabajo importante. Sin falsas modestias, el personal de la Guardia Urbana, igual que el de tránsito, el de visualización de cámaras, está haciendo un trabajo importante.